Seguimos en Paddock Club, con el Gran Premio de Qatar. Segunda victoria española, esta vez en la categoría de Moto2. Primera línea de salida para Tomás Luthi primero, Marc Márquez segundo y Andrea Iannone tercero. Buena salida de Luthi, Pol Espargaró, Marc Márquez y Andrea Iannone, que acabaron la primera vuelta en ese mismo orden. Al empezar la segunda vuelta, en la apurada de frenada de final de recta, Luthi y Espargaró se colaron, cosa que aprovechó Márquez para ponerse primero. Poco después, Pol se puso primero y empezó una espectacular lucha entre Márquez y Iannone que hizo que los que venían detrás se acercaran a ellos. En la vuelta 6, nueva colada final de recta, esta vez de Espargaró y Márquez, que aprovecha a Iannone para ponerse primero, seguido del pequeño genio en segunda posición, Espargaró tercero y Tito Rabat cuarto. En las sucesivas vueltas hubo mucho baile de posiciones debido a diferentes coladas a final de recta, entre ellas una de Márquez que le dejó en quinta posición. A falta de 6 vueltas para el final, siguió la lucha entre los 6 primeros con especial atención a la que tuvieron Iannone y Márquez, que eran cuarto y quinto en ese momento. Márquez, tras marcar la vuelta rápida y adelantar a Espargaró, se pone tercero. A 3 vueltas del final, Márquez hace una espectacular frenada final de recta que hace colarse a Luthi, y cuando quedaban 3 curvas para acabar la carrera, Iannone apretó a Márquez hasta que consiguió adelantarlo, pero el pequeño genio no se puso nervioso y se pegó a Iannone en la salida de la última curva y por rebufo le adelantó poco antes de pasar la línea de meta. El podio de Moto2 en el Gran Premio de Qatar fue primero Márquez, segundo Andrea Iannone, tercero Pol Espargaró. Y el Mundial, tras la primera carrera, queda así. Primero, Marc Márquez, 25 puntos. Segundo, Andrea Iannone, 20 puntos. Tercero, Pol Espargaró, 16 puntos. Cuarto, Tito Rabat, 13 puntos. Y quinto, Tomás Luthi, 11 puntos.